sentado, maldiciendo, no puedo parar. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Y ahora estoy en una confusión, mirando todo lo que conté a mi sorpresión. Me ves, te vas y ya no vuelvas más. Marcha de pronto la puerta. No sé qué hacer, no lo puedo entender. Me estoy ahogando y nadie me saca de aquí. Me ves, te vas y ya no puedo más. Te marchas pronto y no lo puedo evitar. Y ahora pienso en los momentos que pasamos juntos. ¡Hay marcha atrás! Y ahora solo aquí sentado, maldiciendo, no puedo parar. ¡No hay marcha atrás! ¡No hay marcha atrás! ¡No hay marcha atrás! ¡No hay marcha atrás! Y ahora estoy en una confusión, mirando todo lo que un día me hizo especial. Me ves, te vas y ya no vuelvas más. Márchate pronto, la puerta te puede golpear. Chinga tu madre, pinche cholito feo.